Basta con ser un poco de ti, me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz. Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta. Me basta con ser rayo de luz para iluminar tu camino de amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí si un día la vida me aleja de ti. Me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres.